Sus mejillas, mira hacia abajo y ve su amor de rodillas. ¡Qué crueldad, crueldad! ¿Qué hacen tantos hombres, por Dios? Mientras su amada ve un avión por las nalgas, Guisante nota un gran incendio a su espalda. No hay frenos ni hay dirección, creo que ha perdido el control. De niñas iba a hacer trizas vestuario y letrinas, y al ver el fin no sufrió cosas del estado de shock. Ante la cama.